Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Observatorio Humano con Ramiro Lomelí en Radio Cartón. Ya estamos al aire. Buenas tardes, nubladitas ricas. Soy Ramiro Lomelí, en compañía de Gabriel Larios y de el famosísimo N. Vamos a hoy explorar lo que a mí me parece que es un asunto muy interesante. El graffiti, placazo, lo que haya sido en el Degollado y otros puntos en el centro histórico de la ciudad de Guadalajara, y las actitudes tanto de sociedad civil como de autoridades, y luego el fenómeno de opinión pública que se genera, ¿no? Me parece que es muy importante porque contiene muchos aspectos, algunos realmente profundos, yo diría, que es interesante reflexionar en términos de debate público, ¿no? Yo no sé si este programa tiene sus alcances, pero bueno, esos son los grandes asuntos, a mí me parece, que deben estar en el debate público. ¿Cómo están, Gabriel, N? Muy bien, gracias por la invitación con este tema que ha generado muchas pasiones, tanto en los medios oficiales y no oficiales, ¿no? Ese es el tema de la semana, que como bien dices, podría parecer irrelevante y que se puede dar un carpetazo y ya, pero que vale la pena reflexionar lo que ha mostrado de la sociedad civil, como mencionas, de las autoridades, pero también de otro sector, que es el de los intelectuales, ¿no? ¿Cómo golpea este sector, o qué es lo que nos este fenómeno que nos brinda información sobre cómo se comporta este sector de la sociedad tapatía? Sí, ¿no? Digamos el artista instituido, que es equivalente al intelectual orgánico, ¿no? Uh-huh. Es muy interesante y eso. ¿Cuál es el cuál? ¿O cuál es el cómo? ¿O quién sabe cómo conducirse? ¿Por qué existe graffiti? Fíjate, un gran asunto filosófico podría ser, ¿por qué existe graffiti y no solamente teatro degollado? Bueno, habíamos quedado en la anterior ocasión, ¿verdad? En la semana anterior, habíamos quedado en el programa que tocaríamos aspectos relacionados con la cultura de los mexicanos o con la forma de pensar y de ser de los mexicanos, y dado que habíamos rescatado, buscando por ahí en la historia, personajes muy importantes y que nos llevaban a la conclusión, decías tú, que no íbamos a partir de cero, sí, que teníamos una herencia muy importante que había que valorar, que había que integrar, ¿no? Digamos que hay que hacer algo con la memoria. Así es. Y en ese ejercicio de hacer algo con la memoria, yo te decía en el anterior programa que, bueno, hablamos de personas muy, muy extraordinarias, citamos algunos, ¿recuerdas?, en diferentes ámbitos de la cultura. Y yo te decía como una inquietud un tanto como ironizando, pues, de que estábamos hablando muy bien de personajes extraordinarios, ¿no? Pero que el mexicano en su idiosincrasia tiene también aspectos sumamente negativos, ¿no? Sí. Sumamente negativos. Y bueno, en ese fervor de linchamiento, pues, que resultó este acontecimiento de vandalismo. Yo aquí estoy haciendo la señal de entre comillas, sí, ¿verdad? Ya, con eso. Entonces, de vandalismo, ¿no? Sí. Entonces, quiero que abordemos también aspectos negativos, ¿no? Y no sé si estén de acuerdo de entrada. Digamos que nos pueden representar, ¿no? Sí. ¿Quién nos puede representar? Yo y esto habla mucho del mexicano, ¿verdad? De entrada yo diría ese es el primer aspecto, ¿no? Pero nos propusimos abarcar muchos más aspectos, ¿no? Sí. Limitarlo a uno solo es vulgarizarlo y es además no da un buen resultado eso. Entonces habría que contextualizarlo en todos los ámbitos que tienen que ver con este acto vandálico, ¿verdad? Oye, yo a propósito, digamos, de la Galería de los Malvados, ¿no? En México, yo pensaría, por ejemplo, en dos personajes que me parecen similares. Juan María Alponte, aquel que era nieto, creo, algo así, de José María Morelos y Pavón, y que es quien se mueve para invitar al archiduque a Maximiliano. Ajá. ¿No? Y me parece muy similar, pero mucho, no sé si más detestable, un jalisciense, Victoriano Huerta. ¿No? Es una porquería de ser, ¿no? Un traidor. Bueno, de hecho tiene ese calificativo, ¿no? Ese, sí, el traidor. Claro, Victoriano Huerta completamente, el usurpador, ¿no? A mí lo interesante sería que yo a este compa que invitó al archiduque Maximiliano, yo no lo vería mal, ¿eh? De hecho, no, lo que pasa es que era más liberal que los liberales, ¿no? Exactamente, ¿no? De hecho era también un intento de que no avanzaran las reformas borbónicas en la Nueva España, ¿no? El hecho de que trajeran a este señor porque iba a respetar lo que en ese momento tenía una figura fiscal, puede decir, no, bueno, una figura legal, las repúblicas de indios, ¿no? Y que las reformas borbónicas avanzan al liberalismo económico, que es negar lo comunal, ¿no? Y atacarlos de que eso es un monopolio, cuando no era un monopolio, sino era una propiedad comunal. Sí. ¿No? Las grandes extensiones territoriales. Sí, Maximiliano era más liberal que los liberales mexicanos, ¿no? Y los conservadores que lo invitaron, pues quedaron sorprendidos porque, ¿no? No era lo que esperaban. Sin embargo, está el no pequeño detalle de que, pues, invitar a un extranjero para que gobierne México, pues, como que no, ¿verdad? Claro, claro. Es el aspecto, digamos, que a todo mundo le resultó imperdonable, ¿no? A todo mundo, pues, o una parte de todo mundo, ¿verdad? No sé, a ver, personajes malvados en la historia de México. Obviamente está, ya sabes que también revisable Díaz Ordaz, ¿no? Discutible. Porque pues está el asunto del 68, que me parece que fue simplemente, tampoco lo quiero simplificar tanto, ¿no? Pero digamos que fue muy mal manejado por parte, ajá, del gobierno, muy mal entendido, ¿no? Mal ejecutado digamos, todo ese asunto, pero que en términos económicos, incluso en términos sociales, pues era maravilloso comparado con lo que ocurre ahora, por ejemplo, con Peña Nieto, ¿no? Llamado milagro mexicano, sí, pues, ¿no? Pero bueno, yo lo del 68 con Díaz Ordaz lo entiendo primero como su graduación. Después de cómo él actuó ante tal situación, le dijeron, ya estás graduado y tú eres el siguiente, ¿no? Y ya con esta cuestión del milagro mexicano en materia económica, pues recordemos que estábamos con el modelo keynesiano, que era el del Estado benefactor, ¿no? Sí. Entonces eran políticas diferentes dentro del mismo sistema capitalista, un modelo económico diferente que iba más a los llamados gobiernos progresistas, ¿no? Uh-huh. De hecho, en ese tiempo, un personaje que se puede juntar con ese montón de personajes nefastos o malos, pudiera ser, es el mismo Echeverría, porque él estuvo detrás, claro, de todo eso. Claro, claro, claro. Luego aparece en ese gobierno bondadoso, ajá, porque a partir de ahí, lo sabemos, la misma Universidad de Guadalajara se beneficia, ¿no? Llega Echeverría y empieza a repartir dinero a todo mundo, ¿no? Y no pasa nada, ¿no? Y genera el mito de la juventud, ¿no? De la juventud glorificada, privilegiada, etcétera. De esa manera se resolvió y se canalizó el movimiento del 68 con un montón de dinero, de presupuesto, por todo, sobre todo aquí en Jalisco. Oye, y particularmente nuestra alma mater. Oigan, otro personaje que luego también ahora ya es ambivalente en el imaginario, Porfirio Díaz, ¿no? Sí, porque ahora ya hay quien lo extraña. Sí, ¿no? Claro, sí, sí, y quien hace loas de él y que venga otro como él, ¿no? Dicen, sí. A meter orden, porque luego lo ven. Es que a mí me parece que tienen como una imagen de postal del porfiriato, ¿no? Es decir, ese mundo... El afrancesamiento, ese, ¿no?, mundo afrancesado, con mujeres con sombrero y vestido ampón, y los señores con sombrero copa y muy elegantes, y luego, bueno, dicen, casi... imaginarían, es que hay una imagen de Vasconcelos, cuando porque él decía, la revolución fue santa al oponerse a Porfirio Díaz. Eso decía Vasconcelos, que luego, digo, ya era más bien conservador, ¿no?, Vasconcelos, pero él decía, fue santa combatiendo a Porfirio Díaz, nada más porque combatió a Porfirio Díaz. Y él decía que alguna vez escribió una columna que le valió cárcel, porque dijo, pues que yo sepa, Porfirio Díaz no fue el inventor de la máquina del vapor, porque luego decían que él había, pues, las, ¿no?, vías. Ya sabes, el desarrollo del ferrocarril, todo aquello. Y dicen, espérense, pues eso son inversiones que son extranjeras, las mismas, por que cierto, ocurren en todo el mundo, ¿verdad?, en ese momento. Entonces, no hay nada espectacular en que haya introducido, bueno, los ferrocarriles. Lo espectacular en todo caso, y lo que yo rescataría también de, no sé si positivo, de Porfirio Díaz, es la introducción a México del positivismo. O sea, porque Porfirio Díaz implanta pues su gobierno en los principios del positivismo, paz, orden y progreso, ¿sí? Esto representa obviamente ya en la realidad opresión, representa todo eso. Sí. El progreso, pero condicionado a la paz. ¿Y sabes qué me parece? Y la paz forzada. Sí, claro. No. O sea, sí, claro. De hecho, sería en ese orden. Paz, sí. Orden y progreso. Oye, no, sí, puede, ¿no?, ser a la inversa. Oye, Gabo, y creo que llegamos con esto... Ajá. A la introducción del positivismo. Introducción del asunto del graffiti en el Teatro Degollado. Que parece, parece inquietar esa visión a un positivista, digamos... ya muy difusamente, ¿no? Obviamente, pero hay algo ahí que rompe con la idea totalmente artificial, ya falsa, de orden, paz y progreso, ¿no? Que representaría el Teatro Degollado, porque además el Teatro Degollado es contemporáneo del porfiriato. Sí, claro. Eso es paz. Es el patrimonio que tanto están ahí enalteciendo las autoridades. El porfiriato es la representación simbólica del porfiriato. ¿Del porfiriato? ¿No? Donde las bellas artes y solamente las bellas artes tienen un espacio, en este caso, como el Teatro Degollado. ¿No? Eso representa el Teatro Degollado. Bueno, mira, para que veas qué bueno es explorar, dimos en la clave de lo que significa el Teatro Degollado. Sin querer, ¿eh? Porque, sin querer. Porque en, bueno, realidad, ahí está el positivismo, o sea, paz, orden y progreso. Pero cuando se implanta el positivismo, esto representa para México desarrollo. Es que en la época... En la época claro. era claro. Sí. ¿Te acuerdas que en el programa anterior yo te decía la aquel anécdota, o no sé cómo llamarle, de Aquiles y la tortuga? Entonces viene a ser eso. No, es que allí terminó Europa va adelante, nosotros alcanzamos, sí, Europa en el positivismo, sí. Y ya de ahí surgen otras teorías que en la actualidad, pensar en términos de positivismo... No, pues está rebasadísimo. Está rebasadísimo. Rebasadísimo. Y nuestras autoridades ahorita parece que eso es, ¿no? Sí, o sea, sí. Pareciera que eso es porque están defendiendo esto como si fuera una transgresión, es que solamente. Están, ¿no?, defendiendo al degollado como si estuviéramos en un estado de paz. Y de armonía. De armonía y progreso y todo eso. Progreso. Entonces, pero pareciera que lo que tenemos ahora es, en lugar de amor, orden y progreso, es como odio, caos y retroceso, ¿no? Claro. Y odio, caos y retroceso es como, ya para qué es más análisis de México, no significa el ombligo de la luna. No cabe duda que en cualquier situación, el hecho de limitarse, pues, el hecho de si es que las definiciones, ¿no? Sí. O sea, y la identidad, fíjate. Alguna vez aquí hablamos de identidad. Sí. Identidad significa ser igual que. Por eso decimos, esto es idéntico a aquello, ¿no? Entonces, cuando yo digo, es que yo me identifico con, es que yo soy igual que, me asumo igual que. Entonces, aguas, es peligroso hablar de identidad. Porque lo dicen, es que estos jóvenes no tienen identidad. Pues, no, por supuesto que no. Yo tampoco tengo identidad con la situación actual en Guadalajara. Yo no me puedo identificar con la barbarie, con la delincuencia, con el narcotráfico, con la degradación cultural, con gobiernos ineficientes y corruptos. No me puedo identificar con esto. Con yo carezco de identidad. Con actitudes de gobiernos, actitudes que son muy escasas, ¿no? Porque de imbéciles. Muy escasas, muy pobres, muy raquíticas, muy mediocres. Chicatas, mediocres. Mezquinas. Claro. Y yo diría equivocadas, por lo tanto, porque es como querer ver la realidad a través de una sola ventana, ¿no? Claro. Por ejemplo, y eso es enajenación. Oye, vamos administrando el tiempo este programa, vamos con música, que también nos parece que en esta ocasión significa mucho en por este asunto. Después de eso votamos si los degollamos en el degollado. Si les cortamos las manos o no. Si les degollamos el rayado. Sí, claro. O si los premiamos como por ahí escuché una versión al cadalso. De premiarlos y de hacerles partícipe de nuestra historia. Nuestra historia. Yo te decía, bueno, tú me preguntabas qué significa el degollado, ¿no? Me decías hace ¿qué rato. Significa ese ¿qué significa? Ya lo encontramos. Una palabra, y yo no encontré más respuesta que, pues, una imitación arquitectónica. Claro. Eso es todo. Claro. O sea, ¿de dónde resulta que el teatro es un recinto casi sagrado, ¿no? Y que representa las bellas áreas. ¿Qué es ese pinche edificio? Ojalá. No es más que un edificio. Ojalá y después de la música, N. Ramiro, no, nos dé para analizar lo que esencialmente es el arte, ¿no? Claro. Porque, sí. O sea, ¿por qué puede ser considerado un acto artístico lo que estos jóvenes porque hicieron ahora, en el teatro degollado? Y porque ahora la tendencia es una nada más. Y por eso yo iniciaba el programa un poquito ironizando con Neruda de cuál es el cuál es el cómo, uh-huh. O quién sabe cómo conducirse, ¿sí? Porque hace rato también, yo tengo que admitir que cuando sucede esto, yo tenía una visión también un tanto escasa, yo diría, porque también me quedé con la cuestión de la transgresión y del vandalismo y la arquitectura bonita, ¿no? Y que llega alguien y... Pero tengo también que reconocer algunos aspectos que ahora conozco. Esa intención, en fin, ojalá y después de eso nos dé para... Después de la intervención musical nos dé por analizar. Vámonos lo que con es el famoso... Venga. Con True Soul Rodrigo. In My Mind. No, con el Rodrigo. Ah, Rodrigo, mejor. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad. Con tu cuerpo maltrecho, por los años y culturas que han pasado, por la gente que sin ver has albergado, el otoño para ti llegó forzado. Ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio. Ha volado como una ave sin aliento. Se ha marchado lejos. Tu limpieza clara y en tu par de espejos han morado colores que son añejos. Y ahora ya no brillan más. Y ahora ya no brillan más. Capital de mil formas, de bellezas que se pierdan entre el polvo, de tus carros, de tus fábricas y gentes que se asignan y tu muerte no la sienten. ¿Qué harás con la violencia de tus tardes y tus noches en tus calles, de tus parques y edificios coloniales convertidos en veloces ejes viales? Ya que te han parado el tiempo, te han quitado la promesa de ser viento, te han quebrado las entrañas y el silencio. Ha volado como una ave sin aliento. Se ha marchado lejos. Tu sonrisa clara y en tus azulejos han morado colores que son añejos y ahora ya no brillan más. Y ahora no, no brillan más. Vieja ciudad de hierro, de cemento y de gente sin descanso. Si algún día tu historia tiene algún remanso, dejarías de ser ciudad. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Si el degollado hablara, ¿qué diría? Eso, eso. Como tu abuelito. No, yo creo que si el abuelito, que así déjeme. Ya estamos al aire. Todas tus maledicencias se escucharon. Si el degollado hablara, hubiese dicho, déjenme ese tatuaje ahí, por favor. Exactamente. Claro. Y me laten los tatuajes. Porque lo actualiza, ¿no? Porque déjame, le dio vida. Déjenme disculpo. Le dio vida. El público que tenemos. No, mano, es que es catológico. Se merece. Yo creo que se merece, ¿verdad? Eso y más. Además, más y mejor. Bueno, lo que pasa es que yo estaba pensando en actitudes de un anciano que yo conocí, que fue tu abuelo, ¿sí? Sí, sí, sí. Y que le valía un soberano cacahuate, sí, muchas cosas, ¿no? Sí, sí. Y yo preguntaba, pues, perdón, ¿verdad? Pero preguntaba fuera del aire que si el degollado hablara, yo creo que tuviera la misma actitud que tu abuelito. Diría, ¿sabes qué, mis hijos? Así déjenme. Así déjenme. Me veo bonito. Sí, claro. Además, ese placazo, pues no está tan mal, ¿cómo ven? Me veo bien, no sé. Claro. O tal vez diría, ¿tú qué piensas? Quítenme esto. Oye, explica rápidamente, es que me hiciste recordar a aquella candidata reina de belleza que le preguntaron qué era el confucionismo y, ¿no?, y se metió un asunto de confusión, ¿no? Ahora que hablaste de positivismo, hay que explicarle a la gente, porque no vayan a pensar algunos que estás hablando de decretos de pensamiento positivo, ¿verdad? No, bueno, sí. Brevemente, sí, sí, sí. Brevemente, porque no es la intención de este programa, habría que hacer la distinción entre positivismo, que es una corriente filosófica que tiene su origen en Europa, Spencer, por ejemplo, digamos, podríamos anotarlo como uno de los iniciadores, Comte, desde luego, y Augusto Comte, y para ellos el positivismo no es ni siquiera una corriente filosófica, no es un sistema filosófico, uh-huh, como lo es, por decir, el idealismo o el materialismo. Pero podrías hablar de una corriente filosófica. Hay es una especie de corriente de pensamiento, uh-huh, el positivismo, y como lo dije hace un momento, inspirada en la confianza en la ciencia. Uh-huh. O sea, el positivismo es la confianza que tiene, digamos, el científico, la fe, podríamos decir, en la ciencia, como un instrumento de para explorar la realidad. Y en la razón, ¿no? Y en la razón. Pero esto se inscribe en un contexto en donde el positivismo, desde luego, tiene su lucha contra aquellas concepciones no científicas. ¿Y qué tiene que ver, a ver, Gabo, no sé si a mí me queda claro, que tiene que ver o que acompaña al desarrollo industrial capitalista, ¿no? Que necesita mucho de organizacional, mucho de ingenieril, mucho de contabilidad, mucho de, ¿no? Esto de que tiene que ser muy racional el asunto empresarial, digamos, en general. Uh-huh. No sé si esto. Y me parece que acompaña también al desarrollo moderno del Estado, que también se vuelve racional, ¿no? Organizacional, administrativo, estoy pensando en voz alta. Sí, el positivismo, en el mejor sentido de la palabra, es confianza en la razón, confianza en la ciencia, en el método científico. Y sería en lo que ahora más dudamos, Digamos, no es que uno dude de la razón, pues, y del método científico, pero sí uno duda de la bondad, garantizada de los resultados. Los resultados del método positivista, ¿no? Es que el positivismo en la actualidad está totalmente superado. Es que llegó a la posmodernidad, porque el positivismo totalmente es la modernidad, ¿no? Así sí, es. Porque al final de cuentas el pensamiento positivista es como una búsqueda de reemplazar de cómo se entiende la realidad, ¿no? El positivismo dice la realidad social es causal, ¿no? Entonces van buscando las causalidades para que de cómo se llegan los fenómenos. De, ¿no? hecho, entonces, de hecho, en el positivismo hay la creencia, pues, porque no es otra cosa, es una exacto, creencia de que la sociedad fe religiosa por una fe científica, ¿no? Sí, al grado de que lo que ocurre en la o lo que ocurre en la sociedad se puede analizar científicamente. Oye, Gabriel, como tanto como predecir una revolución y cosas así. Que en cierto modo sí tiene que ver con el pensamiento positivo, man, porque había esperanza, había optimismo en el positivismo. La idea del progreso, que era esperanza. Sí, pero ahora se utiliza el término positivo, no en un sentido positivista. O sea, cuando se utiliza la palabra positivo... Es que positivo, es un positivismo mágico, ¿no? Cuando se habla en la actualidad de algo positivo, yo creo que muy por la superficie se está hablando de una manera pragmática, o sea, lo que nos conviene, lo que nos va bien, podríamos decir, lo que es útil o utilitario, sí, lo que podemos sacarle provecho. Muy bien, ahora, pero ¿por qué hablamos de esto? Que pareciera no tiene nada que ver con el asunto, es que sí tiene que ver, porque eso representa, me parece que ya a estas alturas es meramente psicológico lo que representa el teatro degollado para muchos tapatíos. Representa ese orden, esa idea de progreso, esa idea de todo está bien, esa idea de aquí está el recinto donde se manifiestan las bellas artes y donde todo está bonito. Y lo único que sabe toda esa gente de estética, en términos filosóficos, es ir a la peluquería donde los peinan extravagantemente para ir al teatro degollado con vestido largo o de frac, ¿no? Entonces, al final, así como ahora la esperanza en el progreso es totalmente fantasmal, ¿no? El degollado, desde mi punto de vista, lo que representa es nada más un edificio que sirve para salvar las apariencias de que aún hay algo que está bien en esta ciudad. Pero en esta ciudad, me van a disculpar, casi todo está mal. Y aparte, el positivismo en el porfiriato tenía razón de ser. Tenía razón, en este momento en no. En este momento es totalmente fuera de lugar, porque la realidad ha cambiado. O sea, no podemos estar analizándolo desde el punto de vista de esos tres conceptos, paz, orden y progreso, porque los mismos términos son discutibles, ¿no? Porque ¿paz a costa de qué? Sí. ¿Orden a costa de qué? ¿Progreso a costa de qué? Pero además porque ¿y para quién? Porque además porque no tenemos paz, no tenemos orden y no tenemos progreso. Así es. No hay tal. No. O sea, después de más de 100 años de cuando estaba en boga el positivismo en México, ¿no? Uh-huh. En la época porfirista. Después de, estoy hablando de casi 150 años, no hay paz, no hay orden y no hay progreso. Y el positivismo en términos conceptuales está totalmente rebasado, ¿verdad? Teóricamente sí. Filosóficamente está rebasado, es una posición totalmente anticuada, entonces ahora que no nos vengan a decir pues que todo esto representa el trabajo inteligente que está haciendo nuestras autoridades. Sí, ¿no? Claro. Y bueno, y en este contexto, en esta circunstancia, a mí me parece que ese placazo graffiti, lo que yo sé, me refiero al del degollado, sí. Los otros son meramente placazos. que cometieron estos muchachos en el muro del museo, además un museo virreinal, uh-huh. que lo único que tiene interesante es un esqueleto y, bueno, hay pintura muy fregona, uh-huh. y la mano pachona de Primitivo Ron, que mató a Ramón Corona precisamente ahí muy cerca del degollado, ¿no? Eso es todo lo que hay. Y la cabeza del Quetzalcóatl es horrible, ¿no? Uh-huh. Y la plaquita esa mítica de la gallinacia Beatriz Hernández, que dijo el rey es mi gallo, ¿verdad? Fíjate uh-huh. cómo todo eso nos remite a cuestiones elitistas de jerarquía, una colonial y la otra porfirista, que es el teatro degollado, ¿no? Entonces, en esa circunstancia, con todos estos datos históricos, me parece que ese graffiti, el del teatro degollado, que requirió de una elaboración y de una preparación, porque, bueno, hasta para hacer coincidir el número de letras de la palabra darkness, es decir, obscuridad, con el número de columnas del Teatro Degollado, hubo una elaboración, no fue un simple placazo. Entonces hablamos, yo no sé si aplica el término graffiti, pero porque el término graffiti es, digamos, más pictórico que simplemente trazar unas letras, ¿no? Además, muy estilizadas. Uh-huh. Pero me parece que, si quieren, en términos de moda, podríamos hablar de una intervención artística, ¿no?, sobre un edificio. A mí me parece que es arte. Fue arte que intervino físicamente las columnas, me parece que sí, pero tampoco ni las destruyó, ni las derrumbó, ni nada. Una intervención perfectamente borrable. Así que, por favor, no exageren con su reacción, tanto las autoridades como toda esta sociedad hipócrita, que ya se acostumbró al linchamiento como solución de todo. Es que el común, ¿no?, denominador es que eso no es arte, que eso es vandalismo. Sí, claro, que es vandalismo nada más. Que es vandalismo nada más. Sí. Entonces, por eso iniciaba yo, ¿cuál es el cuál es el cómo y quién sabe cómo conducirse? Yo pienso que un político que nos venga aquí a dar clases de eso, pues, caray, como que no. No, mira, y esto nos lleva al asunto de las políticas públicas en materia cultural, lo cual es una contradicción, porque si de algo ignoran los gobernantes es de arte. ¿Cuánto se gastaron en limpiar las columnas? Pues habían dicho que... decían que 25 mil por columna, pero luego me parece que 25 mil en total, ¿no? En total, le salió barato. Es baratísimo comparado con los 10 o 30 millones, o no sé cuánto es del programa Sucede, del gobierno municipal de Guadalajara. Qué interesante es la política. Seguramente lo están canalizando, le están sacando un provecho enorme. Están sacando raja, pero ¿sabes por qué? Y por una cantidad que no les merma en el presupuesto, o sea, aunque ellos lo manejen de otra manera, fíjense lo que gastamos. Sí, claro. Pero un gasto, ¿no? El trabajo del político es tan interesante que puede decir, fíjense lo que gastamos, y en realidad lo que está diciendo en el fondo, fíjense lo que gano con todo esto. Sí, claro. En términos de proselitismo. Claro, ¿sí? porque mira, esto deja a las autoridades como atentas. Porque ellos lo manejan en términos de opinión pública. Y dan por hecho que todos pensamos así. Claro, no, lo que pasa es que, mira, en la opinión pública es un tianguis de creencias, de prejuicios. Esas son las opiniones, ¿no? Es un tianguis de creencias y de prejuicios y de muy poco conocimiento. Cuando mucho de sentido común, mucho, a veces ni en eso. En el mejor de los casos, sí, ¿no? Sí. De algo de sentido común. Entonces, depende en qué posición estés dentro de la sociedad, es la manera como participas en la opinión pública. Quien es funcionario tiene una actitud, y una actitud es la manera como ves la realidad, el mundo, ¿no?, la vida, etcétera. Si estás como un ciudadano común, participas en la opinión pública de distinta manera. Si eres periodista, participas de distinta manera. Si eres artista, participas de distinta manera. Si eres publicista, de distinta manera, etcétera. Pero al final, la opinión pública se mueve con mayorías, y las mayorías son conservadoras. Y perfectamente manejables. Manipulables perfectamente. Y esto es lo que están aprovechando tanto Enrique Alfaro como Almaguer, como todos estos mediocres, ¿no?, para quedar bien con la opinión, en términos de opinión pública. Aunque le den en la madre a dos jóvenes, adolescentes, tapatíos, frente a los cuales tiene obligaciones el Estado en materia cultural y que no están cumpliendo, que incluso les están negando. Es es ridículo y es criminal que el juececillo ese que emitió resoluciones, o sea, y que esas resoluciones sean que estos muchachos no pueden acercarse al centro histórico, no pueden acercarse a monumentos históricos, que no pueden salir del estado y no pueden salir del país, como si estuviésemos hablando del Mencho, ¿verdad? Líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Mira, es tan escasa la política y es tan escasa la mentalidad de los políticos, claro, que pueden verlo hasta como una ocasión para emplear más personas. Es decir, porque hay que cuidar que no se acerquen. Y sí, yo te decía hace rato, pues, yo ahorita no tengo trabajo, a mí si me ofrecen, oiga, vigíleme esos dos muchachos, que no se acerquen. Sí. Pues ya, ¿cómo no, verdad? Oye, qué ridículo que ahora el Estado esté ocupado en que dos adolescentes no se acerquen al centro histórico. Entonces, esto es totalmente ridículo. Tú me hacías una pregunta hace rato que me pareció muy interesante. Me decías, ¿conoces algún... me lo podrías preguntar otra vez? ¿Conoces algún acontecimiento, algún evento? Ah, bueno, es que conoces algún suceso en materia de arte, o sea, algún suceso artístico durante los últimos años, los que quieras. ¿Desde...? Los que quieras. Ajá. Desde hace 30 años. Ajá. Que haya generado lo que generó este graffiti en el degollado. Y conectándolo un poquito con lo que yo te decía de hablar de lo que es el arte, pues, o por lo menos de lo que no lo es, sí, mínimo. Mira, a mí me parece que el arte... El arte es transgresión. El arte es transgresión, necesariamente. Es libertad. Es libertad, necesariamente. Todo lo demás es decoración. Porque hay por ahí arte o, por ejemplo, alguna faceta del arte en la música donde el panfleto... Se incluye en entonces ahí el arte deja de serlo, ¿no? Sí, deja de serlo, porque también se vuelve sirviente de algo, ¿no? Así sea una causa, así sea una revolución, lo que sea, se vuelve sirviente de... Y eso tampoco ya es arte. El arte es libre, es libertad. Y en la medida en que es libertad, es transgresión. Sí, pero entonces está la cuestión de la... De la propiedad. Ah, está el otro asunto, ¿verdad? La propiedad privada. Oye, es que cuando hablamos del patrimonio, arquitecto, estamos hablando de propiedad. Y mucha gente odia el graffiti porque daña su propiedad. Entonces, ajá, ojo con este término, el de propiedad. Estamos hablando de la base psicológica del capitalismo, sí, la propiedad. Sí, claro. Claro, el principio del capitalismo, ¿verdad? Es la el propiedad. Reconocimiento de la propiedad privada, sí, entre otros, como sí. El Estado represor, entre otros, ¿no? La explotación, sí, que sí, es sí, totalmente... Todos estos mecanismos, ¿no? Así es. Pero digamos, la esencia psicológica del capitalismo es la concepción de la propiedad. La concepción de la propiedad es lo que ha determinado las formaciones socioculturales a través de la historia, Ramiro. Acordémonos que la primera formación social fue el comunismo primitivo, uh-huh, y tenía como base precisamente la no propiedad, ¿sí? Esto en el capitalismo se transforma en donde la propiedad es no solamente de las cosas, sino de las personas, de ¿no? las personas, claro. Y en el feudalismo también, ¿sí? Y de lo intangible, Gabriel. Así es. O sea, cuando hablamos de bienes culturales, hay bienes culturales tangibles, como pero, un teatro. Pero, Ramiro, luego vienen las formaciones socialistas o las propuestas socialistas. Oye, en donde también el arte es... Bueno, es que cuando el gobierno se mete... Sometido, incluso. Cuando el gobierno se mete en asuntos de arte, ocurre... O sea, el máximo de esos son los gobiernos totalitarios. La Unión Soviética, el nazismo en Alemania, Mussolini con el fascismo, etcétera, etcétera, y todos sus símiles, ¿no? en alrededor del mundo. El gobierno que quiere dictar en materia de arte es totalitario, es autoritario. El gobierno no tiene ninguna competencia en materia de arte. Y lo podemos comparar con el asunto. ¿Por qué? Porque el arte es libertad, ¿verdad? Y toca, digamos, discúlpenme el término, pero lo voy a decir así, toca zonas profundísimas del ser humano. Bueno, tan ¿no? profundas que tú y yo, que digamos, tenemos una formación en ese sentido, discutimos polemizamos, diferimos, sí. Y llegamos a cuestiones mucho, muy complejas. A veces incluso decimos, bueno, hasta ahí, ¿no? Sí, pero, sí, sí. Pero eso es tú y yo, que tuvimos esa formación, ¿sí? Mala o como haya sido, pero es formación. Ah, pero es que está el otro asunto, que la opinión pública, y que porque luego esto se generó, se volvió un fenómeno de opinión pública, está basada en la ignorancia. Por eso digo que la opinión pública es un tianguis de creencias. Ajá. Y de prejuicios. Bueno, el político no es tan tonto, ¿eh? O sea, A mí parece esto, que sí. No, mira, no, es que es hábil. No, es hábil. Es hábil, pero es un baboso. Sí. Lo que pasa es que todo esto que estamos hablando tú y yo, Ramiro, él también lo sabe, ¿sí? No, me parece que no. No lo saben. No, Gabriel, no lo saben. Mira, Ramiro... ¿Tú crees que Alfaro sabe todo esto en materia de arte? Por supuesto, yo creo que no lo que sabe. Sí, Almaguer no sí. lo sabe. No, lo único que ocurre es que sienten miedo ante el arte, porque el arte es libertad y es transgresión. Sienten miedo, no es que sepan, sienten miedo. No, yo digo que saben, o por lo menos tienen la idea de cómo manejarlo, cómo utilizarlo a su favor. De arte no saben absolutamente nada, no. ¿Sí? Porque esto lo están queriendo, le están queriendo sacar provecho, claro. Desde esa perspectiva, ¿no? Sí, sí, sí. Se habla de lincharlo, se habla de premiarlo, se habla de todo. Almaguer dicen que quiere ser candidato a Guadalajara. Yo jamás votaría por Almaguer después de ver cómo está comportándose con él. Yo te decía hace rato también, Ramiro, que a veces nuestras acciones, en el momento que las tomamos o que las asumimos, no tienen grandes consecuencias, pero a mediano o largo tiempo, claro, sí. Sí. Y este acontecimiento, por ejemplo, vamos a suponer que se dé la tan buscada crucifixión de los muchachos, ¿no? Uh-huh. Vamos a partir de ese supuesto. Y ellos van a quedar como autoridades que están cumpliendo porque están atentas a lo que la opinión pública, ¿sí? Uh-huh. Ese tianguis de opiniones, sí. les dicte, ¿no? Ellos saben perfectamente lo que tú estás diciendo, ellos saben que la opinión pública, sí, claro, claro. Es superflua, es, sí, es, mira, es lo, manejable, lo, es manipulable. Lo que hace un político es decir, a ver, ¿qué es lo que más me conviene? Así es. Y entonces ya sus asesores... En materia de opinión dime pública, tú, dicen, fulano y sultano, para eso te pago. Dime, sí, sí. Dime, entonces, en términos, ¿cómo lo puedo concretizar? Claro. En términos de política. Claro. Y es el trabajo que están haciendo. Pero sí. Yo te decía, Ramiro, que esto va a tener consecuencias, sobre todo a largo plazo. Sí, sí. Ironizando un poco, burlándome de esto, yo te decía, pues yo pregunto cuál es el que sigue. Claro. Sí, no lo estoy anunciando ni lo estoy deseando para que no me chequen eso, ¿verdad? Sí, pero va a ocurrir. Para mí es evidente que va a ocurrir. Va a ocurrir, claro. O sea, a partir de aquí se abre un abanico y si a mí me molesta algo como autoridad, tú que eres un vándalo, ya sabes por dónde. Pues me parece hermosa tu actitud. Claro. Bienvenida. Bienvenido. Oye, es adrenalina pura. Claro. ¿Vamos a música? Sí. Órale, vamos con el Rodrigo. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. No lo ando inaugurando, pero sí lo ando tratando de hacer un poquito comercial. Un instrumento que nació desde hace mucho tiempo. Creo que nació desde la época paleolítica este instrumento, vulgarmente denominado como el cogote o el túnel de la cantada. En un lejano lugar retacado de nopales, había unos tipos extraños llamados intelectuales. Se la pasaban leyendo para ser sabios y doctos, pues no querían seguir siendo vulgares tipos autóctonos. Los veías en los cafés llenos de libros profundos y en eventos culturales. Olía conceptos rotundos, constantemente escribían poemas y cuentos cortos, y aunque no los comprendían, se quedaban como absortos. Si veías tal escritura, te sentías medio atontado, porque con tal estructura te ibas bien apantallado. No sabías si eran marcianos, mexicanos o europeos, ángeles, diablos o enanos, cardíacos o prometeos. Tipos extraños siempre estaban cavilando, ya está cuando iban al baño se la pasaban pensando, pensaban cuando comían en la esquina en el avión, pensaban cuando dormían, pensaban en el camión, y entre tanto pensamiento, análisis y estructura, decían conocer la neta y hasta también la locura, pero al llegar a su casa se liaban con su mujer, sintiéndose de otra raza, nunca daban para comer. Ya que en un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños, llamados intelectuales. En un lejano lugar, retacado de nopales, había unos tipos extraños, llamados intelectuales. Esto es Observatorio Humano. Regresamos. Bueno, ya nos escuchamos, sí. Y regresamos, pues ya casi nada más para despedir, Gabriel. Y el asunto es aquí, ¿con qué reflexión despedimos este programa con este asunto? Que a mí me parece que tiene sus complejidades, además. Bueno, yo propongo que lo sigamos abordando, ¿verdad? Me parece que sí, ¿no? Porque, de hecho, la perspectiva que teníamos era, desde luego, más amplia. Uh-huh. Siempre sí. El tiempo nos limita. Y acuérdate que llegamos a la conclusión de que esto no es un evento que se tenga que ver desde un solo enfoque, ¿no? Que sí. Reviste aspectos de sociología. Oye, pero reviste aspectos de lo que es el arte, sí, de política, de urbanismo, sí. Muchos aspectos, sí. Y pareciera que en estos momentos se está simplificando solamente al aspecto del vandalismo. ¿No? Oye, por cierto, a propósito de esto de que son delincuentes, porque por ejemplo Jesús Loza lo ha dicho, son delincuentes. Vete nomás, un sociólogo, pero ahí te va. Entonces, ¿qué hacemos con todo el cine de Polanski? Olvídate. ¿Qué hacemos con todo el cine de Woody Allen? Woody Allen, había que llevarlo al degollado, no, sí, degollarlo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos con toda la poesía y los ensayos de Ezra Pound? Hasta lo enjaularon los gringos, ¿no? Por traición a la patria. Bukowski, maestro. ¿Qué hacemos con toda la poesía de Bukowski? Todos ellos considerados delincuentes en algún momento. Bennett, nos podemos ir, o sea, hay una lista grandisísima. O sea, ¿qué hacemos con la pintura de Van Gogh, que era un loco que se cortó la oreja? O sea, es que el arte es transgresor, es lo que. Y atemporal. Y atemporal. Claro. O sea, porque el arte, este acto vandálico, otra vez entre comillas, pues sabrá Dios, Ramiro, si luego se admire como una obra de arte. No, Gabriel, en este momento yo lo admiro como una obra de arte. Para mí es una obra de arte plenamente. Es una obra de arte, por supuesto. Que obviamente también reviste aspectos de invasión. Como fue una obra de arte, los frescos en la Capilla Sixtina, que luego tuvieron que cubrir, porque era delictivo mostrar aquellos desnudos. Entonces el arte está precisamente inmerso en el tiempo. Y tú no puedes juzgar. Y en la época. Y tú no puedes con un... quizá esa sea la conclusión, Ramiro. Una breve conclusión, ¿no? O sea, no puedes fragmentar todo de hecho, la misma realidad, si tienes un problema de cualquier tipo, emocional, por ejemplo, sabemos, por ejemplo, que una situación así emocional es multifactorial, ¿no? Entonces, y lo tienes que ver lo más integralmente posible, ¿no? Lo más integral, sí, y en serio, ¿sí? Entonces, tal vez esa pudiera ser una mediana conclusión. Conclusión provisional. Es decir, la visión que están tomando nuestras autoridades es claramente reduccionista, escasa, pobre, claro, sí. Mediocre. Sí. Y tú decías unos adjetivos todavía ridícula. Más. Ridícula. Ridícula, sí, claro. Son ridículos. Enrique Alfaro, por este asunto, es ridículo. Almaguer es ridículo. El juececillo ese es ridículo. Bachés, ridícula y omisa. Y la secretaria municipal de cultura, desleal. Bueno, tan ridículo y tan absurdo, yo no sé si desleal, pero tan ridículo y tan absurdo, te decía, como que todos se junten para ir a ver un partido de exhibición. Sí, mendigos, de las Chivas, ¿no? De las Chivas, de los jugadores suplentes, de, ¿sí? Sí, sí, son contra el ejército. Son cómicos involuntarios nuestros gobernantes. Sí, pero... pero muy dañinos. Y no todos pensamos y como muy ellos. Vandálicos. Ellos son los vandálicos. Creo que con esto nos despedimos, ¿no, Gabo? Porque ya... segunda Jacob, conclusión. Sí, ellos son los vandálicos. Jacob, muchas gracias. Nos escuchamos el próximo viernes. Y esto lo pueden volver a escuchar en el podcast de radiocartón.com. Un saludo a Sergio Fon, allá en La Rueda, Pavo 191. Ojalá y sí podamos... compartir, de veras, ¿no? compartir con ustedes, para eso está el podcast. Uh-huh. En realidad, convendría que checaran eso y ahí están a su disposición. Uh-huh. Hay temas interesantes y pues trataremos de seguir en ese tenor. Muy bien, hasta luego.